Bueno, Juan Carlos, ¿bien? ¿Tranquilo? Tranquilísimo, sí. Llegaste bien a Parque Chacabuco. El panorama bucólico de Parque Chacabuco a uno lo ayuda a tranquilizar. ¿Te gusta? ¿Conocías de este lado de la de Rivadavia vos? No mucho, poquito, porque yo soy de por allá, de Colegiales, de Parque Chas, del centro. Gracias por venir a sacar. El tango del centro de mi ciudad, viste, todo eso. Ah, para que nos conozcamos un poquito más, yo vivo acá a la vuelta. Mirá vos. Sí, preparé el parque, lo puse así porque sabemos había que venir. Bello barrio, Parque Chacabuco. Una de gente buena. ¿Sí? Con una de gente. Bueno, me dice. Muy bien, me te prendí, mirá, te prendimos la fuente, todo. Está precioso, en serio, sí. Bueno, Juan Carlos, a ver, dos o tres cositas. El tema del día, Luis padecía, estamos en asamblea y Víctor Martínez, curiosamente, ¿no? Y el tema es los vicepresidentes, la vicepresidencia para un radical. ¿Cómo estás analizando el tema? ¿Crees que hay posibilidad de suturar la relación entre el gobierno y el radicalismo? ¿Son distintos sectores del radicalismo? ¿Es relevante para la ciudadanía la discusión? Es un tema importante, no hay duda. Pero yo, más allá de los dimes y diretes, creo que valdría la pena pensar por qué se está produciendo esta amenaza de fisura, para no decir ruptura, porque me parece por ahora, pero se habla de un exceso. Pero en la convención hay un sector fuerte que le plantea la ruptura. Sí, pero lo cierto que ya tenemos una situación de fisura. Sí. Hay que pensar que lo de fondo es que el radicalismo, el Partido Centenario, tomó una decisión histórica en su momento de aliarse con el Partido Conservador, que es el partido de Macri. Esa es la decisión de fondo que en su momento tomó la Convención Radical y a la que se adscribieron el grueso de la estructura del Partido Radical en casi todas las provincias y en el orden nacional también. Esa fue una decisión trascendente porque yo creo que marcó la vida del Partido Centenario, porque decidieron ir a la cola de un partido conservador de derecha y con un emblema de ese partido como Macri, un gran empresario conservador. Bien, pasaron 3 años y medio. ¿Qué pasó con ese proyecto político, con ese proyecto social? Porque finalmente, más allá de si ahora uno quiere romper o quiere quedarse, lo que importa es que el radicalismo avaló y acompañó este proyecto, acompañó los dos procesos electorales, acompañó en el Parlamento todas las leyes, yo diría, contra las grandes mayorías nacionales, todas las leyes que plantearon recortes al sistema democrático, desde los fondos, el pago de los fondos buitre a todo lo que pasó. O sea, desde ese punto de vista, insisto, hay una responsabilidad histórica de los radicales en todo este proceso. Ahora bien, es evidente que comienza un declive pronunciado de este proyecto político y electoral. Y entonces, ante el declive, una parte del radicalismo empieza a decir rompamos y otra no rompamos y negociemos. Y entonces viene la hipótesis de la candidatura a vicepresidente de la nación con Macri, que le ofrecía, que es no romper y continuar, y en todo caso hacer un reparto un poco mejor para ellos de la distribución de los puestos de gobierno y de poder. Por eso lo principal no es si le dan la vicepresidencia o no se la dan o le dan otra cosa, sino la decisión de continuar con el macrismo jugando esta actitud política histórica. Te lo planteo, puede ser que se la den a Cornejo, que es otro radical conservador de Mendoza y que va a ser como Víctor Martínez, que podrán, que Alfonsín en su momento era el ala progresista del Partido Radical y Víctor Martínez, el córdoba, era el ala conservadora del Partido Radical. Aquí estaríamos ante un escenario que acompañaría a un candidato conservador de derecha como es Mauricio Macri, un dirigente político conservador de derecha radical, o sea, irían a una fórmula que contendría la misma línea política. ¿Vos analizaste el radicalismo? Te lo pregunto desde el PRO, o desde Macri, digamos, ¿no? Eso muestra una debilidad. ¿Por qué tanta preocupación? Sí, porque hubo una gran pertinacia, una gran perseverancia en darle lo menos posible a los radicales. Una decisión política clara. Una decisión del grupo hegemónico. A ver, Ellos constituyeron una alianza, un frente donde había una hegemonía, que era el PRO y el macrismo. Sí. Yo diría todavía lo sigue siendo. Sí. Esa hegemonía la ejercieron radicalmente, paradójicamente, o sea que le dieron poco al radicalismo salvo lo que obtenían en las provincias por sus propios votos. Sí. Por lo tanto, eso es lo que empieza a estar en crisis, la hegemonía de el PRO en el en Cambiemos. ¿Pero qué significaría romper para Macri? ¿Por qué tan preocupado? ¿Porque la desesperación de comunicar rápido? No, están preocupados por la hipótesis de ellos, lo que plantean algunos radicales, ir a una PASO dentro de Cambiemos. Me parece que eso ya no está. No, bueno, ahora el tema esa sería la amenaza más grande. Hoy la amenaza más grande me parece que se vayan con la baña. Ese es otro amague, pero también podría ocurrir, no sé si es una tanto como una amenaza, sí, pero bueno, en política, como en el boxeo, como en todo lado, también hay amague. Sí. Mi opinión es que lo que quieren, en el fondo, la hegemonía radical. Sí. No todos los radicales, claro, ni muchos radicales. Quieren negociar con el macrismo, la vicepresidenta de la nación, y continuar, o algún otro reparto del poder. Claro, claro. Es una impresión, pero no hay un cuestionamiento severo de la mayoría radical a la estrategia del presidente, a la política. Es cierto que hay un grupo como Storani y Ricardo Alfonsín que hasta aquí acompañaron durante 3 años, con algún tono crítico, pero acompañaron, que ahora tienen una actitud más crítica que la mayoría radical. Pero bueno, lo de fondo es que efectivamente hay una crisis de consenso de Cambiemos en el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que genera esta disputa. Gracias, Juan Carlos, como siempre.